pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Te doy la bienvenida al capítulo número 37 de Atrapados en Libertad. Estás en La Voz de las Madres y esta es la primera a la izquierda, la M530. También podés disponer de algunas emisiones anteriores del ciclo en las repeticiones que Radio Éter brinda para los oyentes de Atrapados en Libertad. Es en la página www.radioeter.com.ar. Si tenés acceso a internet, te podés comunicar con nosotros vía correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En esta dirección también nos podés agregar a la lista de contactos para tu servicio de mensajería instantánea, y si no, para el servicio de correo electrónico tradicional también podés utilizar la dirección de atrapados@madres.org. Si no tenés acceso a correo electrónico, te podés comunicar de igual manera con nosotros al 4567-3606 y nos dejás ahí tu mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. Podés también visitar la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y allí chequear alguna de las emisiones anteriores de los programas ya emitidos con algún tipo de información adicional. Te repito, la dirección de la página del programa es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y para dar comienzo definitivamente, solo resta recordar que este programa lo hacemos con Matías Rivero en la operación técnica, en el control de sonido, en la puesta al aire, con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y estás en AM530. Estamos por empezar a compartir un informe sobre el recuerdo de Rodolfo Ortega Peña en la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Atrapados en libertad. Es lógico que así sea, aunque ello evidencia la profunda ruptura social con el propio proceso histórico. Este desconocimiento sobre Ortega Peña se inscribe en un desconocimiento más amplio y general, el ejercicio del olvido al que han sido condenados los argentinos desde el 24 de marzo de 1976 hasta el presente, y los artilugios desarrollados para obliterar el pasado con el ejercicio interesado de la desmemoria forman parte del esfuerzo por ocultar dos décadas intensas y profundas durante las que los jóvenes de entonces, entre los que me incluyo, se plantearon con profundo sentido solidario y colectivo ligar sus vidas con la búsqueda de un mundo mejor, más justo e igualitario, aún a costo de los mayores sacrificios. Continúa el texto de Eduardo Luis Duhalde sobre su amigo personal y socio de aquel entonces, Rodolfo Ortega Peña, diciendo: a su vez, el olvido no es solo derogación de la memoria, tiende a colocar en su lugar una mítica narración del pasado. El silencio ha dado lugar a formas de normalización falsificadas a través de una unívoca interpretación oficial. Rodolfo Ortega Peña pertenece a esa generación que hace cuatro décadas, recogiendo los legados históricos, soñó la revolución cultural, política y económica y social como un hecho posible y actuó consecuentemente, convencido de la irrelevancia ingrávida de toda otra tarea que no fuera promover aquel cambio, de acortar los tiempos a una victoria que pensábamos inevitable por el decurso de la historia, abandonando en muchos casos la tranquilidad existencial personal, sentida por unos como opacidad triste y por otros, pese a su éxito biográfico, como una situación de complicidad con un sistema injusto, dispuestos a ofrendar su propia vida si ello resultara una contingencia inevitable. Estos proyectos revolucionarios de los 60 y 70 no siempre se expresaron mediante el ejercicio de la violencia, aunque todos por igual sufrieron la violencia represiva del terrorismo de Estado. En la mayoría de los casos, aquellos portadores de la ilusión se habían acercado a la política huyendo de la inmovilidad del pensamiento, para pasar a la acción en todas sus variantes, abjurando tanto de revolucionarismo de café de una izquierda tradicional con la que pretendían romper y superar, como del burocratismo peronista entrampado en los pliegos del poder proscriptivo. Yo tenía una relación muy intensa, muy de un afecto enorme, era como un hermano más. Nosotros somos tres hermanos, como comentaba hace rato. El mayor, Eduardo Luis, era el socio no solo en el estudio, porque eran, se habían asociado en el año 61, 62 aproximadamente, no me acuerdo, pero al poco tiempo de recibirse de abogado Eduardo, 63, pero fue antes del plan de lucha de la CGT, que fue 63-64, o sea que... Y yo era mucho más chico que ellos, o sea que yo lo empecé a conocer a Rodolfo siendo muy, muy chico, y bueno, yo lo incorporé como un hermano más, porque esa era la relación que teníamos. Y teníamos mucha complicidad, a veces incluso tenía más complicidad con él en muchas cosas que con mis otros dos hermanos de sangre, digamos, ¿no? Rodolfo era también hincha de River como yo, le gustaban muchas cosas que me gustaban a mí, entonces teníamos, además de lo que era la cuestión ideológica y política, teníamos algunas otras afinidades, ¿no? Se me ocurre preguntarte, leyendo extractos de una biografía que se publicó el año pasado de Rodolfo, ya que tenías una relación bastante cercana, ¿cómo era la relación con su familia? Porque él venía de una familia de clase alta, no, o sea, venía de una familia que no pertenecía a la clase a la que él pretendía defender y... No, todo lo contrario. Rodolfo venía de la más rancia oligarquía por los dos lados, por el lado de la madre y por el lado del padre. Sí, eso está reflejado en el libro que vas a hacer referencia. Pero además no solo era la pertenencia, digamos, histórica y demás, sino que hasta sus padres siempre ejercieron esa situación de privilegio, esa situación de clase social. Y Rodolfo fue todo lo contrario, rompió absolutamente, sobre todo a partir del 55, cuando él tiene un shock bastante fuerte con la caída de Perón. Él no puede entender que se celebren y se festejen los bombardeos en la Plaza de Mayo, que era lo que pasaba con la gente que lo rodeó en ese momento, y después todos los festejos posteriores, ya con la caída de Perón, él no puede entender, y ve las caras de quienes festejan, y entonces empieza a tomar ya la distancia definitiva que posteriormente se va profundizando con lo que son sus orígenes, ¿no? Y él hace una ruptura total, no es una ruptura parcial, él hace una ruptura absolutamente total. Incluso la relación con sus padres se deteriora mucho, tiene etapas muy largas en las que no tiene contacto con sus padres, ¿no? Después del asesinato hubo un cortejo fúnebre para el entierro muy importante, que partieron desde... La Federación Gráfica, ahí en la calle Paseo Colón casi Independencia, y hasta la Casa de Gobierno. Hasta la Casa de Gobierno caminando, ahí nos cortó la policía, estuvimos un rato largo parados, que fue bueno porque nos permitió poder insultar a Isabel y a López Rega como responsables del asesinato de Ortega durante un rato largo. Aprovechando la parada, y nos contaban algunos de los que estaban adentro que se oía perfectamente lo que nosotros le gritábamos desde afuera, ¿no? Pero después no terminó ahí, llegaron a Chacarita. Después continuamos cuando conseguimos poder pasar, que no nos siguiera deteniendo la columna de la policía. Llegamos hasta el Correo Central, ahí subimos a muchos numerosos autos que habían y a varios ómnibus que habían puesto algunos gremios para trasladar la gente hasta la Chacarita. y arrancamos una un recorrido, una caravana por la calle Córdoba. Eso nosotros no lo supimos en el momento, hizo que la policía fuera agarrando, lo iban primero el coche fúnebre, después venían todos los coches particulares y después venían los micros. La policía iba cortándole el camino al último micro y entonces lo llevaba a la comisaría más cercana. Micro podían ir alrededor de 60 compañeros aproximadamente. Bueno, pararon micros suficientes como para, creo que fueron 330, 350 compañeros que fueron presos en esas circunstancias. Lamentablemente, esa lista de los presos en el entierro de Rodolfo Ortega Peña fue una de las listas que utilizó la AAA. Y de esos 330, 300 y pico, hay casi 300 muertos. Atrapados en libertad. El velorio de Ortega fue largo porque duró un día y pico. Y como decía la Federación Gráfica Nacional, en el sindicato que preside aún hoy Raimundo Ongaro, y fue realmente un desfile incesante de dirigentes, de gente del pueblo, de compañeros de las fábricas, compañeros de las villas, vinieron muchísimos compañeros del interior, y bueno, también, por supuesto, de una gran amplitud política, porque Rodolfo estaba considerado como un vértice para mucha gente que lo conocía y que sabía que era la posibilidad de unión de distintos sectores del campo popular. Y entonces eso hizo que hubiera también, así es correcto lo que dice, desde gente de las organizaciones armadas trotskistas de aquella época, a gente de los partidos, no solo el Partido Radical, sino incluso de otros partidos que estaban aún a la derecha del Partido Radical. Ustedes, su círculo cercano e inclusive también las organizaciones armadas de la época le habían ofrecido custodia, pero él no quería saber nada. No, él decía que la única manera de poder hacer el trabajo que él venía desarrollando de integración con los procesos que se estaban dando en las fábricas, los conflictos barriales, los conflictos estudiantiles y demás, era de la manera que él lo hacía. Nosotros estuvimos reunidos unos días antes de que lo mataran, porque estábamos organizando unos actos que tenían que ver con la proximidad del aniversario de Trelew y demás. Y una noche nos quedamos, habíamos salido del sindicato de farmacia y nos quedamos charlando mis hermanos y yo con él y otro compañero también asesinado, Haroldo Loyurato, diciéndole que tenía que cuidarse y él no quería saber nada. Habían otros compañeros también que le habían ofrecido chaleco antibalas, le habían ofrecido distintas cosas, él no quiso y no nos quería dejar hablar. Cerró la conversación diciendo, en definitiva, la muerte no duele. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Sí, sin duda, es el primer asesinato, no es el primer intento criminal ni el primer crimen. No utilizó la cámara como un lugar de agitación. Justamente la que estás escuchando es la voz de Eduardo Luis Dualde, amigo personal y socio de Rodolfo Ortega Peña. Y referencia inevitable a la hora de hablar del pelado, así que te propongo entonces seguir compartiendo su testimonio en Atrapados en Libertad, AM530, la primera de la izquierda. Los meses que como una estrella fugaz pasó por el Parlamento argentino, no solo estuvo en los debates de la Cámara de Diputados, sino que estuvo y encabezó las protestas sociales de todo ese periodo. Una demora mía en la calle, con militantes con quienes me encontré, hizo que no estuviera junto a Rodolfo como víctima de ese atentado. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Con respecto al general Perón, es un debate histórico, no es un debate jurídico, y de todos modos tenemos que tener en cuenta que la AAA como tal empieza a operar ya sobre la extinción de la vida de Perón, y luego tiene su epicentro después de su muerte. Creo que se ha dado un paso muy positivo con la reapertura de las causas de la AAA y la calificación de delitos de lesa humanidad, que no me cabe la menor duda que es así. Lo que estabas escuchando era Eduardo Luis Duhalde, el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, refiriéndose a su amigo y socio, a quien hoy estamos recordando en Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, Rodolfo Ortega Peña. Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Valencia debe ser una maldición para el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón. Allí, en un barrio atenazado entre las casitas de los gitanos y una autopista, fue detectado a mediados del año 2006 por el diario El Mundo de Madrid. Y allí, en abril de 1983, lo había pillado otra publicación, el semanario Cambio 16, oficiando de ángel guardián de Manuel Fraga Iribarne, entonces líder de la oposición al joven presidente de gobierno Felipe González. Almirón conocía bien el oficio de guardaespaldas, pero no era un simple culata. Venía a ejercer la jefatura operativa de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, en su etapa inicial. Menos de 3 años en los que la actividad del pibe, como le llamaban en la sede de la otra alianza, la Alianza Popular, la derecha civilizada, que devino en el Partido Popular posteriormente, puede sintetizarse en números. 19 asesinatos políticos en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975. Caído el hermano Daniel, se refugió, obviamente es una manera de decir, en España. Almirón lo acompañó y con ellos viajó un tercer individuo, hombre de confianza, segundo en el primer organigrama de la AAA, Miguel Ángel Rovira. España era aún un paraíso para los fascistas de todo pelaje. Tras el golpe de 1976, la AAA residual, confinada a Automotores Orleti, iba a tener un rol determinante en la Operación Cóndor. Lo que te estoy leyendo es parte de una nota de la periodista Susana Biau para el diario Página 12 de hace un par de años, que se llama Buenos Aires, Valencia y Parque Patricios, y referida a la causa y al proceso que tiene como principal imputado a Rodolfo Almirón, por el asesinato obviamente de Rodolfo Ortega Peña, es Marcelo Duhalde. Y Marcelo es palabra autorizada para hablar del tema, primero porque era un amigo personal de Rodolfo Ortega Peña y siguió las contingencias del caso de muy cerca, obviamente desde el día de la mismísima muerte de Rodolfo Ortega Peña hasta la actualidad, y segundo porque hoy forma parte indispensable de la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria, que es el organismo que se encarga de promover y llevar adelante los juicios contra los represores de la última dictadura y de los últimos tiempos en general en la República Argentina, como es el caso de Rodolfo Almirón, principal imputado por el asesinato de Rodolfo Ortega Peña en 1974. Hoy está detenido, preso en la Argentina, y entonces ya mismo todos los detalles del caso con Marcelo Duhalde en Atrapados en Libertad. Bueno, es una causa que se

Esa noche de luna llena, la Alianza Anticomunista Argentina empezaba a cobrar un cheque en blanco. La banda de policías retirados y matones a sueldo, adiestrados en el terrorismo urbano por los sicarios profesionales de la Organización Armada Secreta de Argelia, había salido de cacería mayor. Sus víctimas ya no eran solamente los militantes de base y los delegados de fábrica. Iban por todo y por todos. No estaban solos. Un sector del gobierno nacional los apoyaba. El Ministerio de Bienestar Social, dirigido por el ex cabo de Policía Federal José López Rega, los había cobijado como a hijos dilectos. Fraternales, amistades y comunidad de intereses los unían a las fuerzas de seguridad. Los jefes de las Fuerzas Armadas los dejaban actuar como parte de su estrategia golpista. El asesinato de un diputado nacional marcó un cambio de dimensión en la lucha política y un incremento en la violencia que había comenzado a crecer ya con Perón en el poder. Así lo entendió la conducción de la organización Montoneros, que poco después anunció su pase a la clandestinidad. La muerte no duele, era la sentencia que repetía el pelado Ortega Peña cada vez que alguien le pedía que se cuidara. Lo decía serio, casi solemne, para después soltar su particular carcajada. Estaba convencido de que la exposición pública y la lucha política junto a sus compañeros eran ese chaleco antibalas que siempre rehusó usar. Ortega Peña y su inseparable amigo, el abogado Eduardo Luis Duhalde, habían sido advertidos, pero el pelado ignoró el anuncio. La posibilidad de un atentado era parte de sus vidas cotidianas. Varias veces les habían volado las oficinas. Otras tantas los habían amenazado. Por eso no tomaron demasiado en cuenta el aviso del ministro de Justicia, Antonio Benítez, sobre un plan de eliminación del enemigo que el lópezreísmo presentó a Perón y a otros funcionarios nacionales ese otoño de 1974. La AAA ya había asesinado al sacerdote Carlos Mujica, pero no se había adjudicado el atentado. Benítez les habló con evidente preocupación. Lo que te estoy leyendo es parte de la primera biografía de Rodolfo Ortega Peña, el abogado defensor de presos políticos que hoy estamos recordando en Atrapados en Libertad, y que se llama La Ley y las Armas, editado en 2007 y escrito por los periodistas Pablo Weisberg y Felipe Celesia. Parte de este material lo vas a poder encontrar en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ahora te propongo entonces que escuchemos la voz de los autores, los que te acabo de nombrar, los periodistas Pablo Weisberg y Felipe Celesia, hablando sobre su trabajo de historiadores y periodistas referido al libro de la biografía llamada La Ley y las Armas, y hablando puntualmente sobre la vida del pelado Rodolfo Ortega Peña. Ortega Peña es el primer asesinado por la AAA, que la AAA sale a decir lo matamos nosotros. Un integrante de la élite, de la aristocracia, porque venía de una familia muy acomodada, traicionó a sus padres gorilas. Y el quiebre viene con el golpe del 55. Pasa a militar un corto tiempo en el frondicismo, entiende que ese partido, que ese sector no le daba posibilidades revolucionarias y se afilia al PC, que rompe con la estructura, hablando de que eran dogmáticos, que tampoco tenían capacidades revolucionarias. Y a través de César Marcos, que había sido un dirigente de la resistencia peronista, se empieza a acercar al peronismo y hace como un proceso de peronización. Después se suma como abogado laboralista a la CGT, trabaja muy cerca de Bandor en la UOM. Cuando Bandor se acerca al golpe de Onganía, Ortega Peña se aleja, fundan una editorial junto con Duhalde, empiezan a participar de la defensa de presos políticos. Tienen una activa participación en lo que fue la previa de Trelew y lo posterior a Trelew. Son activos impulsores del Perón Vuelve. Con Cámpora ellos se suman a la Facultad de Derecho. Ortega Peña asume como diputado. Él asume cuestionando muy duramente la reforma al Código Penal. En mayo del 74, con Perón vivo, dice que Perón ha dejado de ser peronista. De ahí a su asesinato queda muy poco. El crimen de Ortega Peña tuvo lugar el 31 de julio de 1974. Ortega Peña estaba en el Congreso de Diputados terminando su jornada legislativa. Le acompañaban su esposa, fueron caminando por la avenida Callao hasta Santa Fe. Ahí cenaron muy brevemente, salieron, tomaron un taxi. El taxi lo llevó derecho por la avenida Santa Fe, dobló el 9 de julio. Y cuando fueron a bajar sobre la calle Arenales, un grupo operativo de la AAA, de dos personas y un chofer, con fuego cruzado de ametralladoras, disparó 21 tiros, 13 acertaron en Ortega Peña. Cuatro de esos disparos en la base del cráneo. O sea, una primera ráfaga de las dos ametralladoras lo volteó y una segunda ráfaga lo remató. Su mujer, su viuda, Elena Villagra, recibió solo una herida en el labio, o sea, fue un operativo, digamos, en términos militares exitosísimo. Nadie investigó seriamente porque no estaban las condiciones dadas. Puntualmente, Orpeña hizo un planteo muy duro contra Perón, denunciando que Perón había dejado de ser peronista, que las bandas que estaban asesinando militantes estaban amparadas por el Estado. El ministro del Interior de ese momento, Benítez, los convoca a ellos dos, a Duhalde y a Ortega Peña, a una reunión tabicada, secreta, en el conurbano bonaerense. Ahí les cuenta que en una reunión de gabinete, López Rega le presentó a Perón y a todo el gabinete un plan de exterminio del enemigo, donde presentó diapositivas de los blancos, y entre esos blancos estaba Ortega Peña, Duhalde, también estaba el subcomisario, el subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Julio Troxler, y otros más. Ese fue el primer indicio cierto de la conformación de la AAA. En esa reunión Perón no dijo nada, y se interpretó como una luz verde. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hoy la causa, digamos, se reabrió y tuvo y tiene, digamos, reanimada a partir del hallazgo de Almirón, de Rodolfo Almirón, en España, después del velorio de Ortega Peña, donde hubo represión, donde hubo muchas detenciones, en total 380, empezaron a aparecer listas de las próximas víctimas de la AAA que reproducían las listas de detenidos de ese día. Él siempre respondía con una frase que era, en definitiva, la muerte no duele. Atrapados en libertad. Ortega Peña juró porque la sangre derramada no será negociada. Una frase que hizo historia y sigue siendo, en un sentido, el juramento más revolucionario que conoció el Parlamento argentino. Felipe Celesia nació en Buenos Aires en 1973, es periodista de la agencia de noticias Telam y trabajó en el diario La Capital de Mar del Plata, en la prensa y en la agencia de noticias argentinas. En 1996 ganó el Premio Municipal de Literatura de Mar del Plata por el ensayo La Ciudad Enemistada. Pablo Weisberg nació en Buenos Aires en 1974 y es licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es periodista de la agencia Noticias Argentinas. Trabajó también en la agencia Telam y desde 2000 es corresponsal de la revista Latinoamérica Press, Noticias Aliadas, de Lima, Perú. Lejos del peligro de moldear un busto de bronce, Celesia y Weisberg señalan que quisieron relatar el derrotero de una vida corta y explosiva, profunda y lúdica y a menudo contradictoria, y criticable como cualquier existencia puesta bajo la lupa. Fue un referente muy importante de los años 70, que estaba en el olvido, confirma Celesia en una entrevista con el diario Página 12. Es un tapado de la historia argentina que hizo diversos aportes como historiador y que tuvo una activa participación política. Además, representa a buena parte de esos jóvenes que rompieron políticamente con hogares profundamente antiperonistas y que se sumaron a los viejos militantes de la resistencia. Weisberg cuenta que lo primero que le llamó la atención fue la intensidad con la que vivió, escribió 12 libros de historia y fundó una editorial, Sudestada, para editar autores nacionales, enumera el periodista. Más allá de los claroscuros que tiene su vida como la de cualquier persona, hay cierta coherencia con su pensamiento más íntimo, agrega Weisberg. Era un peronista crítico que reivindicaba la figura de Perón, pero no para que Perón le dijera que hiciera cualquier cosa. Cuando empezó su ruptura con el peronismo, Perón estaba vivo. Uno puede estar de acuerdo o no con su lectura política, pero eso marca la diferencia con otros dirigentes de la época que no se animaron a cuestionar a Perón en vida. Escucha lo que decían Felipe Celesia y Pablo Weisberg, los autores del libro de la biografía de Rodolfo Ortega Peña, La Ley y las Armas, en la presentación del material en la Feria del Libro durante el año pasado. Evaluamos que Ortega Peña era uno de los personajes, de los grandes personajes que quedaban por reflejar, ¿no? Por contar su historia, que estaba como larvado, oculto, y que iba a aportar como otra cara, otra faceta de lo que fueron los 70, ¿no? Que, digamos, si simbológicamente en primera instancia uno se imagina los 70 como una gran lucha donde volaba plomo de un lado para otro, Fue eso, sí. Y pero también fue la búsqueda y la ruptura con un sistema y con una tabla de valores que no todo el mundo estaba de acuerdo. Fue también una década bisagra, en cierto modo, los 60 y los 70. Fue una lectura histórica muy silvestre, porque como dijo Pablo, nosotros somos periodistas, elegimos ser periodistas, y la evaluación y el análisis de los procesos históricos nosotros lo podemos hacer de una manera como muy improvisada, pero no es lo nuestro. Nosotros contamos. Por eso es que en el libro hay más de 100 entrevistas, hay muchas fuentes. Siempre eso es perfectible, mejorable, pero hicimos el mejor trabajo que podíamos hacer. ¿Qué nos pareció que podía aportar Ortega Peña? Bueno, esta cosa, Ortega Peña era un personaje más positivo dentro de la época. Digamos, era un tipo que sumó, que en términos de poder real quizás nunca tuvo tanto como otros personajes de los 70, como se me ocurre en Firmenich, Isabel, López Rega, etcétera. No tuvo ese poder, pero sí inspiró y sirvió de ejemplo, expresó de algún modo a toda esa generación utopista, idealista, que quería otra Argentina. Entonces nos parece que desde ese lado Ortega Peña venía a cubrir un vacío necesario, ¿no? En el espectro de los personajes que conducieron los 70, o por lo menos de los personajes que nosotros usamos para describir a los 70, Ortega Peña nos parecía que podía ocupar un lugar merecidamente. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Lo que estás escuchando es la M530, la voz de las madres, la primera de la izquierda, y lo que estamos recorriendo es justamente un recuerdo para Rodolfo Ortega Peña, un luchador por los derechos de la clase obrera argentina, que al momento de ser asesinado por la AAA era diputado nacional en ejercicio. Entonces, Rodolfo Ortega Peña en Atrapados en Libertad, la voz de las madres, AM530. El periódico El Combatiente, en su número 129 de agosto de 1974, principal órgano de difusión del Partido Revolucionario de los Trabajadores, titula en una nota referida al asesinato de Rodolfo Ortega Peña, un nuevo crimen fascista contra el pueblo. Las bandas asesinas dirigidas desde el Ministerio del Pueblo, que comanda el secretario privado de la Presidencia de la República, se han cobrado una nueva víctima de las filas del pueblo. El doctor Ortega Peña, consecuente defensor de los intereses populares, diputado del Parlamento Nacional, fue fríamente acribillado y herido de muerte en pleno centro de Buenos Aires, en otro de los tantos crímenes que cometen las organizaciones parapoliciales y que en este momento intensifican su accionar represivo, apañados por el gobierno nacional, y en especial por el ala lópezreísta, que va cobrando fuerza en el gobierno y se lanza decidida al ataque contra el pueblo. El doctor Ortega Peña, en ejercicio de sus funciones como diputado, supo aprovechar revolucionariamente el Parlamento, denunciando en reiteradas oportunidades las maniobras reaccionarias de la burguesía y dirigiendo su actividad como parlamentario, fuera del propio recinto de la Cámara, hacia las amplias masas obreras y populares, llevando su solidaridad a los conflictos obreros y denunciando en el recinto parlamentario los crímenes cometidos contra la clase obrera y el pueblo y exigiendo su esclarecimiento. Ortega Peña prefería concentrarse en su trabajo intelectual o político más que en diagramas de seguridad o contención. La muerte no duele, insistía enseguida y pasaba al comentario de la actualidad o la preparación de su revista. Se opusieron tenazmente a la designación de José Berger Ball como ministro de Economía y a gran parte de los miembros del gabinete. Tampoco aceptaron la teoría del cerco, con la que muchos intentaron explicar el curso que tomaba la tercera presidencia de Perón, que según denunciaron los dos amigos, era una traición al pueblo argentino y un abandono del programa que éste había votado. Yo creo que el peronismo debe aportar hacia la patria socialista desde el peronismo. Hay un cambio de transición que debe recorrerse rápidamente, pero el programa de Frejuli ha sido abandonado. Acá, ahora, gana Alejandro Lanusse o el peronismo, afirmado por Ortega Peña en marzo del 74 en declaraciones publicadas por la revista Así. La mención del expresidente Lanusse apuntaba a denunciar del gobierno como continuista de la anterior dictadura militar. Hacía solo unos días que Ortega Peña había asumido como legislador nacional y ya daba muestras de papel que desempeñaría en el Congreso. La persecución a obreros y dirigentes gremiales insumisos no era una novedad, como tampoco lo eran el secuestro, el uso de la picana eléctrica o los fusilamientos sumarísimos. Algunas de estas prácticas se remontaban al menos a la Semana Trágica de 1919 y a la década infame. Pero en el caso Vallese se anunciaba la metodología de la desaparición forzada de personas que a partir de los 70 se generalizaría. La participación de las policías bonaerenses y federal en este caso se combinaba con otros elementos del sistema. Como había ocurrido en el pasado, se repetiría. En el futuro, las fuerzas de seguridad no actuaron en soledad. Necesitaron la colaboración o al menos la mirada cómplice de muchos. Él había viajado a Trelew, ¿no? Con Eduardo. Estuvieron los dos y eran 5 o 6 abogados más. Tuvo González Garland, eran varios. Sí, viajaron inmediatamente para tratar de, una vez producida la fuga para evitar la masacre, nunca se pensó exactamente cómo podía ser, pero o sea, sabía que era posible la posibilidad de una represión ejemplificadora, según ellos, para evitar que esto... Fue muy, muy, muy fuerte lo que pasó por un error. No pudieron salir todos los compañeros que estaba previsto que salieran, pero quedó claro que había sido una tremenda derrota política para un gobierno presidido por un mesiánico como Lanusse, que él no podía permitir que esas cosas le pasaran. Y la decisión de la masacre de Trelew, como se está demostrando en el juicio que se está llevando adelante, fue tomada por la cúpula, los más altos cargos del gobierno y del ejército. O sea que fue Lanusse partícipe fundamental de la toma de decisión. Sí, lo hemos escuchado a tu hermano en alguna entrevista decir que casi también forman parte ellos de los fusilamientos. Sí, porque cuando llegaron a Trelew, Ortega, Dualde, Radrizani, González Garland, no me acuerdo quiénes eran los otros, ellos habitualmente paraban en un hotel que sigue estando hoy cuando iban a visitar a los presos. Bueno, en un momento dado les cerraron el hotel, les tomaron el hotel de la Marina y le hicieron una especie de interrogatorio, y que ese interrogatorio podía terminar con una detención y después de la detención no sabía cómo terminaba. En un momento de confusión consiguieron no escaparse, sino que los dejaran salir. Y entonces, como ellos no habían, estaba cerrado el aeropuerto y no habían conseguido pasaje en nada, se habían ido en coche. Eso les permitió precisamente irse en el momento que necesitaron irse, porque estaban con los coches y se fueron y salieron por tierra. No los cerraron, obviamente los podían haber cerrado, pero la decisión de irse fue tomada con total conciencia de que era en ese momento que se iban o se quedaban por lo menos por mucho tiempo más, ¿no? Marcelo Dualde en Atrapados en Libertad. Yo volví a Buenos Aires, después que llegaron a Buenos Aires y estuvieron, no me acuerdo exactamente los días, sí viajaron, en ese caso viajaron menos, viajó Eduardo, viajó Rodolfo Ortega Peña, viajó otro abogado llamado López Acoto, que era del Partido Socialista y era amigo de Allende, y que viajaron justamente para encontrarse con los compañeros para que se habían logrado hablar llegar. Y hablar con Allende y tratar de asegurar que les iba a dar la posibilidad de seguir el viaje a Cuba, que les iba a dar especie de asilo que le tenía que dar Chile para que pudiera pasar eso. Fue difícil porque prácticamente todo el gobierno de Allende le aconsejaba que no lo diera por el momento de tensión que estaba viviendo Allende y el momento complicado que ya estaba pasando, es lo que decíamos hace un rato con el tema de los paros de los camioneros, los caceroleros en la calle en contra de Allende y demás. Pero Allende, después de dos reuniones, los convoca a los abogados que habían ido y les da una larga explicación de casi una hora de por qué Chile no les podía dar el asilo y el permiso para seguir a Cuba. Y cuando termina de dar esa larga explicación en presencia de todo el gabinete, pega un golpe en la mesa y dice: pero Chile es una tierra de asilo, mierda, y los compañeros se quedan. realmente fue, según cuentan, muy emotiva la, la situación, ¿no? ¿Vos seguías de cerca el proceso en esa época? Absolutamente, absolutamente. Cuando se produce ese intento de detención de los abogados entre el EU, consiguen avisarnos desde el hotel lo que estaba pasando y nosotros inmediatamente llamamos a una conferencia de prensa acá en Buenos Aires. Digo, decís consiguen avisarnos porque en aquel entonces las comunicaciones no eran... No había celulares, directo. No había internet, no había... Era toda una movida conseguir avisar a Buenos Aires. Era una gran dificultad poder... Bueno, entonces desde el hotel alguien nos llama por teléfono, nos avisa lo que está pasando, quisiéramos algo. No había muchas cosas para hacer, pero llamamos a una conferencia de prensa que hicimos aquí en Buenos Aires y denunciamos la situación para tratar de darles la mayor cobertura posible a ellos para que pudieran zafar y no ser detenidos, ¿no? ¿Sentís que, bueno, con esto del libro y otras cuestiones, hay una especie de reconocimiento o reivindicación para la tarea de Rodolfo o todavía falta? A mí me parece que falta todavía. Falta, hemos tenido varias conversaciones y varios intentos de hacer un documental porque queremos que tiene muchas cosas que serían útiles que las nuevas generaciones conocieran. Creo que no es solamente patrimonio de Ortega Peña, creo que hay otros que necesitan un mayor reconocimiento, como el caso de John William Cook, que deberían figurar casi en los libros de texto de los colegios. Y también yo he estado conversando con la gente de Caras y Caretas la posibilidad de que hiciéramos algo sobre Ortega Peña. Yo tengo bastantes cosas acumuladas, no te digo llegar a tener un guión, pero tengo bastante desarrollado la idea de un documental sobre Ortega Peña, que me parece que después del de Cook deberíamos hacer algo en ese sentido. ¿Cuál era la principal característica de su personalidad o de su manera de expresarse laboralmente que deberíamos rescatar en la actualidad? Yo creo que fue su compromiso permanente. Un compromiso permanente que hizo que, por un lado, como decíamos, rompiera con sus ventajas de clase, llamémosle, que él no titubeó en ningún momento y que además ese compromiso que llegó a tener claro que el riesgo era la muerte real y concreta como fue, él siguió adelante porque estaba convencido de lo que estaba haciendo y estaba convencido que la única manera que había de sacar un país equitativo, un país justo adelante, era con un compromiso personal de esa categoría. Atrapados en libertad. Comenzamos a retirarnos del capítulo número 47, Atrapados en libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Y para ello debo recordarte que nos podés escuchar en las repeticiones en www.radioeter.com.ar. Esta semana vamos a estar compartiendo que hubiéramos dedicado aquí en su emisión original en la Radio de las Madres, la M530, al gran Haroldo Conti. Te podés comunicar con nosotros si querés durante la semana para proponernos cosas, para criticarnos cosas o para lo que se te ocurra al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Debemos compartir todo lo bueno que haya salido de este programa con Matías Rivero en la operación técnica y con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez, para todo lo malo que haya resultado de esta emisión de Atrapados en Libertad. Y obviamente reiterar el abrazo gigante, el agradecimiento eterno para un ya amigo de la casa, Marcelo Duhalde, en este caso trayéndonos luz sobre su amigo personal, Rodolfo Ortega Peña, sobre su vida, sobre su desarrollo laboral y sobre su muerte. Entonces un saludo y un abrazo enorme para Marcelo Duhalde desde aquí, desde Atrapados en Libertad. También las dedicatorias habituales del ciclo para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos también, como siempre, para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, para toda la radio, la M530, La Voz de las Madres. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.